mientras se conectan y mientras terminan de llegar las personas que van a participar aquí en la novena, vamos a poner música, a compartir música. Otros meses más he dejado mis tristezas, que alegre es la Navidad. Soy feliz en la Navidad. Alegría quiero ver en la Navidad. Soy feliz en la Navidad. Alegría quiero ver en la Navidad. Ay, se acaba. Hola, hola, ya pronto vamos a empezar. Por ahora estamos compartiendo música mientras terminamos de acomodarnos acá en mi apartamento para la novena y mientras se van conectando las escuchas aquí desde la web de Radio Estruendo, si tienen su cap. Y por ahora los quiero dejar con una canción que me emociona mucho compartir porque es un villancico, versión jungle, drum and bass, liquidosa, etérea, muy bonita. Me parece una pista increíble. Entonces, aquí les va. Se llama, es el ropo, el tamborilero. Es que el ropo pom pom. Es el tamborilero, el Little Drummer Boy, de un dúo que lo sacó en el 99 llamado Love Spiral Downwards. Disfrútenlo. Villancico, jungle, líquido. Les decía que este es un villancico versión jungle drum and bass que les quería compartir. Y si estamos comiendo buñuelo, ya pronto comenzamos, por ahora disfruten el tamborilero. Hola, ahora sí, vamos a darle inicio a nuestra radionovena anarquista. Hoy jueves 18 de diciembre, desde la ciudad de Bogotá. Gracias a todas las personas que nos están escuchando desde la web de Radio Estruendo, tienen su K. Y gracias a las personas que están aquí acompañándome presencialmente en la sala de mi apartamento. Ahorita ya las van a conocer. Y para dar la introducción a esta radionovena, que va a estar un poco improvisada, pero igual tiene una estructura, todos estamos un poquito igual de aturdidos sobre cómo se va a llevar a cabo. Voy a comenzar introduciendo lo que escribí como la introducción a la justificación a este encuentro, como para que también entremos en la misma tónica. Les habla DJ Renolfo. Después de su tradicional retiro espiritual anual, DJ Renolfo ha vuelto a asomar cabeza fuera de su pesebrera, y todo por una duda que no le quiso dejar tranquilo. Esta duda le picó tan fuerte que lo movilizó a buscar y convocar a un selecto grupo de personalidades emergentes de la escena humano-mundana de Villa Bogotá para llevar a cabo un experimento que ni él sabe cómo hacer, pero cuyo ensayo y testimonio es lo que interesa estudiar y disfrutar. La duda que debía en experimento consiste en reimaginar una novena que comparta su atmósfera, energía y estructura con la tradicional novena de aguinaldos colombiana, pero cuyo contenido y reflexión sea secular y refleje la diversidad de visiones, creencias y preocupaciones de quienes se encuentran a realizarla. Un espacio de intercambio intelectual y poético. Si la novena de aguinaldos es un compartir social que nos reúne para rezar y reflexionar alrededor del nacimiento de Jesús, nuestra novena anarquista es un encuentro que reinterpreta. Es un encuentro que reinterpreta el texto tradicional y nos reúne a compartir y reflexionar sobre aquellas ideas y dudas que hemos gestado en nuestro presente y que nos ayudan a orientar y prefigurar nuestro nuboso futuro. El éxito de esta novena está en llevarla a cabo, y aún improvisada y atropellada, la oportunidad de encontrarnos una última vez este año es nuestro fin, o más bien, nuestro divino niño. Logrado esto, todo es añadidura. La idea va a ser mantener la estructura tradicional de la novena, entonces, y vamos a tener como los mismos rezos, oraciones, pero yo le pedí a las personas que están aquí presentes y otras que no pudieron llegar, pero que igual nos hicieron llegar a sus textos, que reinterpretaran, reescribieran o buscaran algo que leer, que compartir, que pudiera re relacionar, asociar, o que simplemente quisiera, sintieran que podía caber en el espacio para reemplazar esa oración tradicional. Entonces vamos a seguir la misma estructura, va a haber gozos, los gozos los vamos a leer de una novena de aguinaldos que escribió el Congreso de los Pueblos en el 2016, entonces son unos gozos bastante interesantes. Que hablan principalmente sobre el derecho a la ciudad, a la vivienda digna, y pues sobre urbanismo. Es muy bonito poder rezarlos así, pero vamos a cantar el ben ben ben normal, tradicional, porque sentía que no tenía sentido hacer unas cosas sino sentir el ben ben ben. Y entonces, antes de pasar a presentar a cada una de las personas que están acá, pues que se presenten las personas que están acá conmigo en la sala de mi apartamento, les voy a leer un fragmento de algo que justifica o que para mí yo estuve revisando esta semana mis notas sobre un texto, un panfleto que se llama El Reino de Dios está dentro de ti, que escribió Leo Tolstoy, el mismo escritor ruso de Guerra y Paz. Y él era cristiano anarquista, y él escribió este panfleto como justificando, después de un primer panfleto que escribió sobre su fe, sobre en el que él se explaya sobre lo que es su fe, respondiendo a todas las críticas y explicando lo que para él es el cristianismo verdadero y puro, y que fue muy, pues, o sea, es muy lindo como que él habla de los valores cristianos y por qué no tiene sentido desde la iglesia o desde un mundo jerárquico. Y viendo mis apuntes, mis resaltes de este texto, encontré un fragmento que para mí fue lo que terminó de cohesionar el hecho de estar acá reunidos y querer reinterpretar como una tradición religiosa, como que de una manera anarquista, como que no sé, sentí que al inicio era algo como un poco loco y sin sentido, pero esto le terminó para mí de martillar la coherencia que quería y que sentía, que yo intuía que existía. Entonces aquí se los voy a leer. Es un fragmento que habla sobre lo que para él es la religión. Sin embargo, como el padre de familia no puede continuar afrontando la vida como la afrontaba en la infancia, así la humanidad, después de varios cambios, densidad de la población, relaciones establecidas entre las naciones, perfeccionamiento de los medios de lucha contra la naturaleza, acumulación del saber, no puede continuar afrontando la vida como antes. Ella necesita de un nuevo concepto de existencia, concepto del cual resulta la nueva actividad adecuada al nuevo estado en el que ingresó. A esta necesidad responde la facultad especial de la humanidad de crear personas que vengan a dar a la vida humana un nuevo sentido, donde resulta una acción totalmente distinta de la antigua. El establecimiento de estos nuevos conceptos y de la nueva acción que de ahí resulta es aquello que se llama religión. Por eso la religión no es, como cree la ciencia, un fenómeno que en otros tiempos acompañó el desarrollo de la humanidad y que ya no se renovó, mas sí un fenómeno propio de la vida humana y aún hoy absolutamente natural a la humanidad como en cualquier otra época. En segundo lugar, siendo siempre la religión la definición de la acción en el futuro y no del pasado, está claro que el estudio de los fenómenos pasados no puede, en caso alguno, alcanzar todo el sentido de la religión. La esencia de cualquier doctrina religiosa no está en el deseo de una expresión simbólica de las fuerzas de la naturaleza, ni el terror que sus fuerzas inspiran, ni en un deseo de maravillas, ni en las formas exteriores con las cuales se manifiesta, como creen los científicos. La esencia de la religión está en la facultad que tienen los humanos de profetizar e indicar el camino que debe seguir la humanidad, en una dirección diferente de la seguida en el pasado y de la cual resulta una acción de la humanidad absolutamente diferente en el futuro. Para mí es esto, es como si vemos la religión, como esta búsqueda un poco colectiva, política, de pensarnos cómo deberíamos vivir en el presente y proyectarnos hacia el futuro de acuerdo con el contexto en el que estamos, las condiciones en las que nos encontramos actualmente, pues estamos siguiendo religión, haciendo religión, como, y entonces sentía que quería que este fuera un espacio para tomar la religión desde esa perspectiva y que en los textos que leamos, que compartamos, las lecturas que hagamos, podamos pintar un poquito, imaginar un poquito cómo queremos que sea ese futuro, que nos permita sobrevivir a este mundo tan loquito en el que estamos ahorita. Entonces, dicho eso, ahora sí vamos a pasar a presentarnos las personas que estamos aquí presentes. Gracias a las personas que están conectadas. Desde la página web, a las escuchas, les habla DJ Renolfo, ese es mi nombre, mi único nombre. Y voy a empezar por mi izquierda. Se va a presentar una amiga que además se viene disfrazada de la Virgen María. Dale, Laura. Hola, mi nombre es Laura Patiño, ustedes no me están viendo, pero tengo una corona de flores secas, un vestido azul cielo. Y me vine con un kimono verde porque son cosas que nunca uso y en Navidad decidí ser la persona que no puedo ser a diario. Entusiasmada de estar con ustedes esta noche. ¿Qué más debería saber la audiencia? ¿Qué haces? ¿Qué crees que es importante que sepamos de ti? ¿Quiénes estamos acá? ¿Quién no te conocemos? ¿O quiénes? Creo que una gran pregunta es ¿qué hay en tu plato y qué es lo que te ha entusiasmado en estos tiempos? Y adopté una perrita el sábado. Nunca había tenido mascota, entonces soy una nueva persona. Ahora camino mirando a ver si hay huesitos de pollo. Camino con miedo de que un perro grande nos vuela y nos muerda. Y nunca fui como muy limpia en mi hogar. Y quiero que sepan que he barrido muchas veces la casa y ahora la cocina es el área más chévere. Y todas las cenas las peso, porque la estoy alimentando, entonces necesita comer 50% de proteína, 30% de carbohidratos y 10% de frutas y verduras, y ahora eso es en lo que pienso, todo el tiempo. Eso es. Soy nueva madre, muchachos. Gracias. Hola, hola. Buenas noches a todas y todos los que nos escuchan. Mi nombre es Andrés Reina, soy, no sé, soy amigo de Isaac, que vine porque me invitó, pero fundamentalmente creo que soy una persona que fue criada católica y que eventualmente con el devenir de su independencia y su crecimiento físico y mental abandonó las tradiciones católicas y cristianas. Y esto llegó pues a mí como en un momento muy interesante en el que estaba replanteándome como la necesidad precisamente como de volver a alguna manifestación religiosa por quizás el reflejo como natural al que se refería Tolstoy, la necesidad de llenar algún vacío y de compaginarlo con como la cantidad de contenido y creencias nuevas, pero a nivel quizás como político, económico, filosófico, pues que me han atosigado en estos últimos años en los que he abandonado como esos rasgos tan familiares para mí en algún momento. Les decía a ellos apenas llegué, a ellos y a ellas, que no recuerdo ni siquiera la estructura de una novena. Recuerdo que habían debates con los extremos de mi familia que vivían en Medellín acerca de cuál era su estructura verdadera y sobre cómo o no debían pronunciarse y en qué orden algunas palabras. Y me intriga mucho como vivirla ahora reinterpretada, no solo por escuchar lo que todos nosotros tenemos por decir, sino porque creo que es la primera oportunidad para imaginarla nuevamente y de una forma distinta. También soy papá de una perrita adoptada y mi proceso no fue tan ordenado porque ya tenía 3 años de experiencia callejera y era bastante rebelde, creo que le gustaría estar en esta novena. Probablemente ya se habría comido la mitad de la comida que hayamos descuidado. Pero sí, es una experiencia transformadora. Yo también soy otro. Creo que esa fue la primera tradición religiosa que recuperé con ella. El amor hacia la otra edad. Ya. Yo soy Lina. Hasta hoy no conocí a Isaac y ahora estoy en su apartamento. Es un apartamento muy lindo, con luz cálida y 2 gatos, papel tapiz y una cocina amarilla preciosa. Mi abuela reza el rosario todos los días, así que me sé el rosario. La novena la cantábamos todos los años, así que me la sé de memoria. El Via Crucis lo hacemos todos los años, por si quieren acompañarme algún día. Y vengo a acompañar a mi pareja, que nunca había rezado una novena hasta que me conoció. Yo soy Julio, yo soy el que nunca había rezado una novena. No conozco esto, primera vez que voy a hablar en una novena. Entonces, bueno, lo que salga. Vine también porque Isaac también me invitó. Ahora está como jugueteando con el sonido, pero digamos que estuvo detrás de toda la organización de esto. Y sí, traje como unos texticos y vamos a estar como comiendo buñuelo y lo que sea que sea en una novena, que no sé qué es. Hola, soy Nico. Yo también vine porque me invitó Isaac. Soy de Ecuador. Solo conocí a Isaac antes de hoy, pero ahora también le conozco a la Virgen María, Rola. Igual a la anterior persona, yo nunca he rezado una novena. Crecí cristiano y mis papás eran bastante antisociales, entonces como que no asistía casi a ningún evento religioso que fuera como fuera de la norma cristiana que mi mamá puso en casa, pero estoy emocionado de enterarme qué va a pasar hoy. No voy a leer mi propio texto, voy a estar leyendo el texto de una persona que no pudo asistir, pero ajá. Mido como 1,74. Estoy soltero. Soy de Quito. Ajá. Dijo que qué maravilla. ¿En serio? Qué cool. Ok. Bueno, sí. Oigan, y un dato curioso es que la novena se la inventó un quiteño, pero en Bogotá. Entonces, aquí se cierra el círculo con un quiteño que jamás estaba en una novena. Bueno, ahora sí, démosle inicio oficial a la novena. Vamos, como la estructura oficial tradicional dice y manda, a empezar con la oración para todos los días. Esta oración estaba asignada inicialmente para nuestro gran amigo Julián o Bailú, pero por razones de fuerza mayor no pudo asistir hoy, pero nos la hizo llegar a través de mensaje. Y Nicolás Díaz nos va a hacer el favor de leerla en su nombre. Entonces iniciamos con la oración para todos los días, escrita por Julián. Bendita tierra de infinita abundancia, que tanto has amado a todas tus criaturas, que ofreciste en el fruto y la semilla la más grande muestra de tu amor, para que germinara en las entrañas de tu cuerpo y así naciese en una chagra para nuestra salud y remedio. Yo, en nombre de todo lo que nace y muere en tu suelo, te doy infinitas gracias por tan soberana bendición. En retorno de este regalo, te ofrezco la amistad, la cooperación y demás virtudes del lenguaje circular que nos hablas, suplicándote por tus divinos méritos, por el empuje amoroso en que la micorriza habla bajo el suelo y por las tiernas gotas de agua que derrama sobre nosotros, para que siembres en nuestros corazones una humildad profunda, con amor encendido y gran devoción por esta gran casa terrenal, para que la semilla recién nacida tenga en ella su cuna y more en tu carne eternamente. Amén. Oigan, ahí en el chat me están diciendo que no hicimos la bendición. Entonces, pues lo voy a hacer para quienes la hagan. Yo tampoco la hago normalmente, pero en el nombre del... Sí, santiguarse, santiguarse. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ahora tienes que repetirla. No mentiras, no, todo bien. Voy a poner una canción que nos compartió Laura. Y la voy a poner un momento y después la voy a bajar para que ella nos explique cuál es el motivo por el que eligió esta canción. To be afraid, just be afraid. If you want to go back home, just go back home. If you want to comb your hair, just comb your hair. If you want to be alone, just be alone. If you want to watch the sea, just watch the sea, but do it now. Timing is the answer, do it now. Timing is the answer to to give a kiss. Just give a kiss if you want to fall in love. Just fall in love if you want to never know. Just never know if you want to throw a fit. Just throw a fit if you want to give a show. Well, just give a show, but do it now. Timing is the answer, do it now. Timing is the answer to success. Timing is the answer to success. Timing is the answer to success, I guess. Ooh, I say, I suppose. And if you want to wail, wail, just wail, wail. And if you want to try, la la, well, just try, la la. And if you want to boo, boo, just boo, boo. And if you want to salama, salama, just salama, salama. But do it now, just do it now, please do it now, come on, do it now, yeah, do it now, just do it. Laura eligió esta canción. Y ahora me gustaría que nos explicaras por qué la asociaste, ya sea con diciembre o con los temas de la novena. A mí se me olvidó contextualizar que hay unos temas también como transversales que yo sugerí para los escritos y la música, que son la libertad, el juego, la autonomía, la artesanía, la empatía y el vivir sabroso. Entonces, Lau, ¿tú por qué elegiste esta pista? Se llama, bueno, y por favor di el nombre. Timing. La pista se llama Timing, de Kevin Johansen. Pues a mí me tocó la oración a la Virgen María y está el tema de la humildad, y la humildad en el diccionario es conocer las limitaciones y las debilidades de uno mismo y actuar respecto a eso. Y estaba reflexionando cómo las limitaciones también son conocer... Uy, madre, perdón. Me acerco a Isaac en este momento, me alejo del bafle. Las limitaciones sirven para conocerse a uno mismo, hasta dónde puede llegar, hasta dónde comienza a pedirle ayuda a otros, a aceptar el trabajo que uno puede hacer, o sea, aceptar lo defectuoso. Y esa canción de hazlo ahora mismo, el antojo que tengas, me resonó con eso, que te permite la humildad. Entonces, ahí fue. Ahora les voy a leer mi oración, pero tengo que decirles que no suena como una oración. La bendición. Oración a la tierra, manta, espérate, si es esta, perdón. Oración a la tierra, manta de singular creación, que en tu semilla guarda la humildad. Humildad, que por definición es el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades. Y que tú, tierra semilla, usas para darle claridad y dirección a lo que de ti brota. Por eso te escojo como guía, para prepararnos a todos los presentes y a los que escuchan, para recibir el nacimiento de este nuevo año. Primero, déjame aceptar mis limitaciones y evítame las comparaciones dañinas con otros y las expectativas irreales. Yo soy como soy y deseo lo que ya tengo. Segundo, permíteme aceptar que no tengo que ser perfecta en todo, que mi trabajo tiene torpeza y eso es lo que le da su encanto humano. Tercero, ábreme la posibilidad de saber lo que no puedo hacer y pedir ayuda. Déjame aprender de otros y conectarme a ellos como el micelio. Cuarto, hazme consciente que todos tenemos áreas que mejorar. Dame relaciones más bonitas, porque entiendo mis fallas y las fallas de los demás. Y quinto, permíteme enfocarme en lo que sí hago bien. Hazme más audaz y más voraz. Quiero tenerme más confianza. Y en reflexión, el autoconocimiento, no para limitarme, sino para darme claridad y dirección. Esa es. Esa fue la oración a la Santísima Virgen María, que escribió Laura Patiño. Muchas gracias, Lau. Estuvo muy lindo. Voy a tratar de recopilar todos los textos que se van a leer hoy para poder compartírselos después a las personas a quien les interese, porque creo que hay cosas muy lindas, ya las he visto, las he escuchado y sé que esto es algo que merece la vale la pena leer a futuro. Y bueno, como después de la oración de la Santísima Virgen se reza el Ave María, también yo le pedí a Julio que él reescribiera el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria. Entonces, Julio, por favor, lee el Ave María. Normalmente se lee 9 veces. Esta vez creo que solo lo vamos a leer una. ¿Cuántas? Es muy largo. No, no es muy largo. Es casi cantado. Yo no reescribí el Ave María porque desobedecí a Isaac. Entonces yo dije, María tuvo un hijo y lo perdió y lo lloró. Y eso también le pasó a Violeta Parra, y Violeta Parra es mucho mejor escritora que yo. Entonces, ella tiene unas décimas muy bonitas sobre esa experiencia suya. Bueno, voy a empezar a leerlas. Una mañana de junio que brilla la capital, bajo la lluvia invernal, camino sin gran apuro. Me detienen en el muro del convento franciscano, me tomaron de la mano, me pasaron para el frente. Me dicen galantemente al festival la invitamos. Me hablan de aviones y trenes, de buques y pasaportes. Me inculcan que no me importe lo que en Chile me entretiene. Me dicen que me conviene, quisieron volverme loca. Mis ojos de boca en boca, mis oídos de voz en voz. Mas yo me encomiendo a Dios, tanta palabra me choca. 220 chilenos van a partir con usted. Me enrollan en esa red como pescado al sereno. Junto a mi guagua, un seno, a un cuarto yo me retiro. Con ella triste suspiro, viendo la separación. Se parte mi corazón, paso la noche en delirio. Dejo Bogotá, mi nación, mis crías y mi consorte. Ya tengo mi pasaporte, me está esperando el avión. Penetrando en la estación, un seremil de personas me ruedan como corona al verme sumida en llanto, porque era mucho el quebranto al partir para Polonia. De 9 meses yo dejo mi rosa clara en la cuna, como esta maire ninguna, dice el marío perplejo. Voy repartiendo consejo, llorando cual Magdalena, y al son que corto cadena, le solicito a Jesús que me oscurezca la luz si esto no vale la pena. No tengo perdón del cielo ni tampoco de los vientos, mentira el dolor que siento como parto sin recelo. Pocos serán los desvelos, dice el orar profetorum. Pa' aquella que su angelorum deja botar en el invierno, arrójenla en los infiernos, pa' sécula seculorum. Un momento. Cuando yo salí de aquí, dejé mi guagua en la cuna, creí que la mamita luna me la iba a cuidar a mí. Pero como no fue así, me lo dice en una carta, pa' que el alma se me parta por no tenerla conmigo, el mundo será testigo que he de pagar esta falta. La bauticé en la capilla, pa' que no quedara mora, cuando llegaba la aurora le enjuagaba las mejillas, con agua de candelillas que dicen que es milagrosa, mas se deshojó la rosa, muy triste quedó la planta, así como la que canta su pena más dolorosa. Llorando de noche y día se terminarán mis horas. Perdóname, gran señora, digo a la Virgen María. No ha sido por culpa mía, yo me declaro inocente. Lo sabe toda la gente que yo no soy mala madre. Nunca para ella faltó el aire ni el agua de la vertiente. Ahora no tengo consuelo, vivo en pecado mortal. Y amargas como la sal, mis noches son un desvelo. Es contar y no creerlo, parece que la estoy viendo. Y más cuando estoy durmiendo se me viene la memoria. Ha de quedar en la historia mi pena y mi sufrimiento. Rosita se fue a los cielos, igual que Paloma Blanca. En una linda potranca le apareció el ángel bueno. Le dijo Dios en su seno, niña te va a recibir, las llaves te traigo aquí, entremos al paraíso, que fuera llueve granizo, pequeña flor de jazmín. Pequeña flor de jazmín, del mundo vienes llegando. Aquí te están esperando la madre y un querubín. Glorioso ha sido tu fin, cuéntaselo a tu mamita. Cuando ella esté dormidita, así le darás paciencia, valor y condescendencia y resignación infinita. Resignación infinita por voluntad del Señor, le quiso dar bendición, tú eres la causa bendita. Apúrate, palomita, que la Virgen del Carmelo te ha de cuidar con desvelo, lo mismo el ángel guardián. Los ángeles cantarán el canto del arroyuelo. El canto del arroyuelo lo habrás de oír de mañana. El coro de tus hermanas va a derramarse en los cielos. De aquí verás que en los suelos marcha tu madre querida. Tú irás en su compañía, en forma de mariposa, para cuidar afanosa cuando se siente afligida. En este jardín de flores entremos por un momento. Te doy el despedimiento, niñita de mis amores. Los pajaritos cantores dividen esta mansión. A la derecha el Señor, con todo el apostolado, y ahí el vergel encantado del angelario mayor. Eso fue todo. Ese fue el Ave María. Violeta Parra lo escribió. Y Julio. Y Julio lo leyó, cantó. Ahora vamos a seguir con la oración a San José. Esta oración estaba asignada inicialmente a nuestro amigo Manuel Bulla, pero no pudo acompañarnos hoy tampoco. Afortunadamente hubo tiempo y le pedí a un gran amigo mío, Nicolás Munevar, que lo reescribiera. Y él aceptó, muy dichoso, y lo hizo. Yo no sé en qué momento, con qué tiempo, porque él es un tipo muy ocupado y serio. Tampoco vino, porque está haciendo su propia novena, pero él me hizo llegar hace tiempitos una nota de voz, que es la que vamos a escuchar a continuación, con él mismo declamando su texto, su oración a San José, y él fue muy enfático en que sentía que era muy difícil que alguien más lo leyera, porque tenía un ritmo que solo él podía declamar. Entonces aquí les va la oración a San José, escrita por Nicolás Munevar Miranda. Santísimo José, Padre casto y puro, que nunca dejaste en el baño el olor acumulado de tu esfuerzo, que ejerciste con mesura tu paternidad, sin asustar a toda tu familia con tus sacros estornudos, en nombre del amor a los hijos de los otros que nos diste, de tu capacidad para entender y perdonar los secretos brillantes del matrimonio, te entrego las certezas de mis fallas, los vicios encorvados de mi juventud, para que las guardes de los ojos de mis hijos. Te pido la capacidad para iluminar su mundo y el mundo de los hijos de los otros con la gracia divina de los juegos y la fuerza de espíritu necesaria para cambiar las malas palabras por inoportunos dichos. Deja que crezca en ellos tu imagen con mi rostro y poco a poco deja que las grietas de mi infancia desborden mi paciencia cuando ellos crezcan, para que la franca belleza del mundo les permita ver con ilusión en mí lo que ocultaste. Finalmente, y en el nombre de los hijos, te pido que nunca dejes que el olor de la crema de afeitar desaparezca. Radio Estruendo Tinanzuka, agitando el espectro sonoro. Perdonen ahí la interrupción, es que llegó David, entonces le estábamos abriendo. Pero lo que acabamos de escuchar antes de que lanzara las cortinillas fue la oración a San José, que escribió Nicolás Munevar Miranda. Y como es tradición, normalmente para la oración de San José se lee el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria. Esta vez solo vamos a leer el Padre Nuestro. De nuevo, la petición fue para Julio que buscara, pues, reinterpretarlo, un texto que pudiera funcionar de reemplazo. Entonces aquí Julio va a leer el Padre Nuestro. Otra vez hice trampa. Entonces no escribí, sino que busqué a otro que escribiera mejor que yo. Y esta vez el turno es de Ernesto Cardenal, que escribió unos salmos. Que es una interpretación suya de los salmos, o sea, lo que Isaac nos pidió que hiciéramos, pero él lo hizo por su cuenta con los salmos. Este es el Salmo 5 de sus salmos. Escucha mis palabras, oh Señor, oye mis gemidos, escucha mi protesta, porque no eres tú un Dios amigo de los dictadores, ni partidario de su política, ni te influencia la propaganda, ni estás en sociedad con los gángsters. Ni existe sinceridad en sus discursos ni en sus declaraciones de prensa. Hablan de pan en sus discursos mientras aumentan su producción de guerra. Hablan de paz en las conferencias de paz y en secreto se preparan para la guerra. Sus radios mentirosos rugen toda la noche. Sus escritorios están llenos de planes criminales y expedientes siniestros, pero tú me salvarás de sus planes. Hablan con la boca de las ametralladoras, sus lenguas relucientes son las bayonetas. Castígalos, oh Dios, malogra su política, confunde sus memorándums, impide sus programas. A la hora de la sirena de alarma, tú estarás conmigo. Tú serás mi refugio el día de la bomba. Al que no cree en la mentira de sus anuncios comerciales, ni en sus campañas publicitarias, ni en sus campañas políticas, tú lo bendices. Lo rodeas con tu amor como con tanques blindados. Ese fue el Padre Nuestro, un salmo de Ernesto Cardenal que Julio nos ha compartido. Y yo en el fondo empecé a poner una canción. El nombre es Silencium, de Arvo Pärt. Y fue una canción que Julio me envió y estaba muy dudoso de si funcionaba o no para esta radio novena. Además es súper larga. Pero entonces va a estar ahí sonando de fondo. Hola David, bienvenido. Julio, ¿nos puedes explicar muy brevemente por qué esta canción la asociaste con la novena? Una vez más tengo que repetirles que esta es mi primera novena. pero esta es una canción, o en general la obra de Arvo Pärt es una obra como muy sagrada, y la canción se llama Silencio y es una canción como de recogimiento y de contemplación de lo sagrado, que me parece es la ocasión de la novena. Estamos esperando la venida de Jesús. Entonces por eso pedí esta, que espero que sirva como para sentar el tono de las lecturas. Antes de llegar a otro interludio musical, pues quiero agradecer a todas las personas que están aquí presentes. Aquí presentes digo en el chat de forma remota, a Santiago, a Juliano Bailú, a Saruca, a Sebas, a Sabit, a Camilo, a Tom, a Alejandro Ortiz, a Alejo. Estamos aquí todos muy pendientes del chat, así que en verdad todo lo que están escribiendo lo leemos. Si quieren participar, aportar, opinar, criticar, reclamar, persignar, lo que quieran, por favor háganoslo saber en el chat. Aquí les leemos, gracias por estar presentes, escuchando, compartiendo este espacio de novena. Y ahorita vamos a empezar un interludio musical. No, igual vamos a hablar, vamos a contextualizar cada una de estas canciones. Yo le pedí a las personas aquí presentes que cada quien seleccionara dos canciones y me las hiciera llegar, y que canciones que asociaran ya sea con diciembre, con la Navidad o con los temas de esta radio novena anarquista, que como les dije son juego, autonomía, artesanía, libertad, empatía y el vivir sabroso. Ahora vamos a ir con una canción llamada The Weeknd, de una banda llamada Modern Baseball, que seleccionó nuestro amigo operario Andrés. Entonces ya ahorita le pido que la contextualice, por ahora vamos a escucharla. Just count it all. to turn me into goo. Praise whatever it ended with a smile. Cause for a bit of tad, a little while, I expected you to save the day with sly remarks like, he's so cute and whatever you want. Though the white jacket didn't fit, the friends I came with did perfectly. Snugged right to my body like sad movies and late night drinks. Could have guessed by the end of the hour there was more than just a little smile on my face. Covered in custard and cookies and cream, pissed off I had to leave, but all has to end. You gotta smile. Esta canción, como les dije, la seleccionó Andrés Reina. Se llama The Weeknd, de Modern Baseball. Andrés, ¿por qué seleccionaste esta canción? ¿Por qué la asociaste con nuestra novena? Bueno, esta es la canción de mi selección, que tiene que ver con diciembre. Y tiene que ver con diciembre por una, digamos, experiencia recurrente que tuve como en los 3 años más críticos de mi adolescencia. Que, bueno, creo que son los 3 años que dura la adolescencia. O quizás estoy cometiendo una gran imprecisión. No sé, para mí se sintió muchísimo más larga. Básicamente pasé diciembre muy, muy solos, como con el anhelo de salir. Pero toda mi vida he vivido como en la periferia de la ciudad, en municipios aledaños a Bogotá. Y digamos, experimenté el sentimiento como creciente de soledad existencial que, digamos, sufre cualquier persona que está comprendiendo el mundo a esa edad, agravado por la soledad física un poco, porque todos mis amigos estaban en Bogotá. Y digamos que mis diciembres, que eran los momentos de pausa del colegio, en los que quizás los fines de semana, salvo por los fines de semana de las novenas, impulsado por la rebeldía, quizás en los fines de semana de las novenas, uno podía salir y empezar a conocer la fiesta. Yo me los perdía por la lejanía y por, pues, el hecho de que mi familia no tenía la forma de recogerme y todavía no había creado como esos lazos que crearía después explorando la fiesta, que le abren a uno las puertas como de un hogar transitorio cuando sale a divertirse y vive muy lejos. Eso coincidió con la época en la que empecé como a explorar el punk rock. Yo toco bajo y tocaba bajo, particularmente durante esa época y esta banda y esta canción, digamos, habla acerca de una persona que anhela el fin de semana, pero que al mismo tiempo al experimentarlo como que siente que está oscuro, ¿no? Está verdaderamente oscuro por aquí. Y yo me sentía como un poco explorando ambas fronteras, porque por un lado anhelaba salir, pero al mismo tiempo creo que en esos fines de semana estaba conociendo y reconociendo muchas cosas sobre mi experiencia como ser humano. Entonces a mí esa canción me sabe mucho a diciembre, ¿no? Como a ese diciembre un poquito lento, ¿no? Entre los periodos del colegio y triste, como que ocurría en octavo, séptimo. Y sí, fue por eso. Pensé que quizás iba a ser demasiado pop, pero ahora que la escucho fuera de mis audífonos, entiendo un poco por qué me gustaban esos ritmos. Es bonito recordarla y volverla a vivir desde esta perspectiva. Gracias, Andrés. Ahora vamos a ir con una selección que nos acaba de lanzar David, una canción de Ramones. Merry Christmas, I don't wanna fight tonight. What do you think you're doing? What? I'm reading A Christmas Carol. Wow, since when did you learn to read? Oh, don't start with me. Well, then don't start with me. We were supposed to visit my parents in Mineola. But no, we have to have a Christmas party for your friends. My friends? Yes, your friends. What about your friends? I don't have any friends. You're right. You're right. Because you don't know how to make friends. Merry Christmas. I don't want to fight tonight with. Merry Christmas, I don't wanna fight tonight. Merry Christmas, I don't wanna fight tonight. Merry Christmas, I don't wanna fight tonight with you. I'll wear a Santa and a sleigh and tell her why is it always this way. Where is Rudolph? Where is Blitzen, baby? Merry Christmas. Tucked in their beds, sugar plum fairies dancing in their heads. Stumble by, I'm so excited, baby. I love you, and you love me, and that's the way it's got to be. I knew it from the start, 'cause Christmas ain't the time for breaking each other's heart. Where is Santa, and in the sleigh? And tell me why is it always this way? Where is Rudolph? Where is Blitzen, baby? Merry Christmas, merry, merry, merry Christmas. All the children are talking their bits. Sugar plum fairies dancing in their heads. Snowball fighting, so exciting, baby. I'm so sorry. We shouldn't fight like this on Christmas. I know. What a Are you stupid okay? thing. I'm sorry. I love you so much. I'm sorry. Esta pista de Ramones la seleccionó David. Entonces, David, por favor, cuéntanos esa canción, cómo llega a ti, cómo la asocias con la Navidad. Bueno, esta canción es de los Ramones, es de un álbum que se llama Brain Drain, es uno de los últimos discos que grabaron antes de desbandarse, es como el 94, por ahí debe ser. Y pues los Ramones son bien gringos, y a los gringos les encanta la Navidad. Pero algo que me parece chévere de esta canción es que es muy transversal, y es que Uno siempre se pelea en Navidad. Yo creo que esa idea de amor y felicidad, creo que es lo que pasa en el seno de muchas familias, es justamente lo contrario. Yo tengo, de hecho, una memoria pues bastante vivida de justo en estos supuestos encuentros de alegría y de felicidad, pues con el aguardiente, con el sentimiento, eso termina siendo como un espacio siempre de pelea. Entonces este llamado, o sea, hasta los gringos también se pelean en Navidad, ese es como el mensaje de esta canción. Y sí, justo pues pensándolo bien, el cuando he tenido novia, siempre hay como esa pelea que al principio estaban ahí pues protagonizando los actores del videoclip que lo estábamos viendo acá, pues es algo muy común, ¿no? Que con tus papás, ¿no? Que con tus amigos, que... Y al final es como, güey, es Navidad, venga, ya. Entonces, pues nada, también me parece muy chévere. Y pues los Ramones, que el espíritu, ahorita tú que hablabas del punk, pues el punk está ahí presente siempre en la Navidad. Eso. Gracias, David. Nos vamos con una última canción del interludio musical antes de seguir con la consideración para el día tercero. Esta canción la seleccionó Nicolás, es de Grimes, se llama World Princess Part 2. Ahí les va. Nico, cuéntanos esta canción, ¿por qué la elegiste para la noche de hoy en la novena? Hola. A ver, entonces, Y yo escogí dos canciones. Una canción era con la temática de diciembre y esta era con la temática de la noche. Y como las dos palabras que me resonaron un montón para la temática de hoy era empatía y juego. Y esta es una canción que para mí es extremadamente como coqueta y juguetona. La escuché un montón el verano del 2023, que es el verano donde hice las paces con mi mamá sobre como mi identidad gay, como yo ya dejé de como esperar que ella esté en el mismo lugar que yo. Y ese creo que obviamente fue el ejercicio más grande de empatía y como de compasión que yo podía haber hecho. Y ahora, como en retrospectiva, obviamente fue el correcto, porque eso le permitió a ella tener el espacio como para encontrarme eventualmente 2 años después. Pero yo todos esos 2 años como ya estaba en paz, entonces podía como jugar, ¿right? Que es ese tema. Como la empatía fue ese enabler del juego para mí, y esta canción es como súper relacionada a eso. Ahora vamos a proseguir con la oración para el día tercero. Originalmente, pues, se lo había pedido a un amigo llamado Sebastián Peña, él no pudo asistir hoy y tampoco me envió la tarea. Y vamos a leer, entonces como plan B, iba a leer la tradicional original, pero aquí Lina acaba de encontrar, de buscar y encontrar y compartir una poema canción, que es una canción, y quería que la pusiera, pero yo le pedí que la leyera. Entonces la va a leer y después la podemos colocar. Entonces, Lina, por favor, léenos o cántanos la oración, la consideración para el día tercero. Bueno, este es un poema escrito por Antonio Machado y que canta Juan Manuel Serrat. Claramente yo no canto como Juan Manuel Serrat, entonces lo voy a leer. Dice: hola saeta al cantar, al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía que echa flores al Jesús de la agonía y es la fe de mis mayores. O no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. Y ahora la verdadera. Y dice una voz popular: ¿quién me presta una escalera para subir al madero? Para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno. Oh, la saeta el cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía que echa flores al Jesús de la agonía y es la fe de mis mayores. O no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en el mar. O no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en el mar.

me das un poquito de felicidad. Hernán y Jairo Lozano. Sin decirte nada estoy sufriendo por este inmenso amor que llevo dentro. Ay, dice mi corazón, cansado de esperar por estos dulces besos que no le quieres dar. Ay, dice mi corazón, cansado de esperar por estos dulces besos que no le quieres dar. Con un sorbito de champán contigo quiero brindar para ver si así me das un poquito de felicidad. Un sorbito de champán contigo quiero brindar para ver si me das un poquito de felicidad. Radio Estruendo Tinanzuca, agitando el espectro sonoro. Hola, continuamos aquí con la novena y llega aquello que todos estábamos esperando, tal vez Andrés llevaba con la guacharaca desde que comenzamos. En las manos llevan con las maracas, la pandereta. Vamos a leer los gozos. Los gozos los vamos a leer de la novena de aguinaldos de el grupo de estudios urbanos del Congreso de los Pueblos. Estos gozos son solo 10, son muy lindos, son muy apropiados para la temática de la novena. Y el ben ben ben si es, va a ser el mismo de tradicional, porque no tiene sentido cambiarlo. Entonces, vamos a rotarnos esta tabla para leer. Voy a empezar yo. ¿Todos se saben el ben ben ben? aquí Julio y Nicolás jamás han cantado un ben ben ben. Espero ustedes en sus casas, ¿sí? Acompáñennos en diferido a cantar el ben ben ben. Aquí va. Gozo número 1. Niño del pesebre, nuestro Dios cercano, amor que te muestras con rostro de hermano, ven a nuestro pueblo, ven a nuestro lado, Señor de la vida, porque te esperamos. Ven, ven, ven, ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven. Eres Dios de vida, de comunidad, ven pronto a enseñarnos solidaridad, pues en la justicia y en la unidad podemos seguirte siempre en igualdad. Ven, ven, ven, ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven, ven, ven, ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas, no tardes, no tardes, ven, ven. Tercero. Sol de nuestro pueblo, luz de nuestra tierra, alumbra el camino, no queremos guerra. Que en pactos de vida la paz consigamos, dignidad queremos, por siempre buscamos. Ven, ven, ven, ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas. No tardes, tardes, tardes, ven, ven, ven. Señor de la historia, Dios de la esperanza, justicia queremos, ven ya sin tardanza, que triunfe la vida en cada rincón de nuestra Colombia, libre de opresión. Ven, ven, ven, ven a nuestras almas, ven, ven, ven, ven, ven a nuestras almas, ven, ven a nuestras almas, no tardes, tardes. Oh luz de los cielos, sol de grandes rayos, el mercado libre nos tiene agobiados. Se agota el empleo, se acaba el salario, queda tu palabra para iluminarnos. Ven, ven, ven, ven a nuestras almas que sufren, ven, ven, ven a nuestras almas que sufren, ven a nuestras almas. Ábrase los cielos, llueva de lo alto esa agua pura que necesitamos. No más humedales secados, no más espacio de reservas urbanizado. Tomemos conciencia, seamos hermanos. ¿Siete? Niño nazareno, de todos hermano, de la guerra sucia debes liberarnos y del Estado de Israel. Todos bien unidos, la paz construyamos en comunidades que viven en el diálogo. Fuera Israel de Palestina. Ven, ven, ven, ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto. Ven, ven. La paz para la ciudad, en los barrios y familias, es que haya bienestar, es decir, la vida digna, que lo público se respete para derechos cumplir, que mejoren el transporte y que haya donde vivir. Del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo del triste, luz del desplazado, no reforma tributaria que produce esclavos, tu justicia brille, la paz consigamos. Noche de alegría, fiesta del amor, porque llega hoy nuestra salvación. Dios está presente en cada nación que construye vida digna, paz y liberación. Ven, ven, ven, ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven, ven, ven, ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas, no tardes, tanto tardes, tanto Jesús, ven, ven. Esos fueron los gozos. No hay más gozos. Ahora solo queda la última parte, que es la oración al niño Dios. Esta oración fue asignada a Andrés Reina, a Operario, quien nos la va a leer y nos la va a contextualizar cuando digas. Y después de eso viene el Gloria, también reinterpretado, seleccionado por Julio Mario. Jesús, en esta Navidad anhelamos tu nacimiento porque lamentamos el declive ético y material de la humanidad. Mientras nuestro medio muere, nosotros desaprendemos progresivamente el gesto de la reflexión. ¿Cómo hiciste, niño divino, divino niño, para nacer tan sencillo y tan frugal como todos los niños? Báñanos en la esperanza de la aceleración. Acábanos pronto para hacernos como ellos. Así moriríamos con la alegría del desconocimiento, tal como lo hacen quienes no llegan a nacer, tal como lo hacen los perros románticos. No nos hicieron pobres, niño, nos hicieron miserables para alejarnos de la salvación que nos viene de Dios, porque esta siempre se hace justa y necesariamente a través de los pobres. Haz que la presencia de niñas y niños en la comunidad nos saque de la miseria y nos recuerde que en la pobreza hay un inmenso poder, el poder de no tener. Ayúdanos a descubrir en la fuerza de los pobres que se organizan el fin de la propiedad, el advenimiento de la justicia y el nacimiento de la nueva humanidad. Mira con especial ternura a las hijas y los hijos de las que luchan, de las que labran la tierra, a las víctimas del Estado y de la violencia privada institucionalizada. Repáralos, divino niño, con la realización de que en el trabajo libre y ordenado está la paz y habita el amor. Y si no nos llevas, divino niño, ayúdanos a regurgitarnos. Muéstranos, niño, la senda para abandonar el crecimiento, para que seamos siempre fruto y brote, porque todo lo que brota clama paz. Tú, que no has vivido, que reinaste solo en estos siglos breves y oxidados, solo tú pareció siempre sobre el planeta que habrá de cesar. Amén. Yo de nuevo les recuerdo a todos que esta es mi primera novena. Primera vez que escucho un Gloria, no voy ni a escuchar porque voy a leer un Gloria distinto. Este poema se titula El Gloria. Este poema se titula El Gloria, es un Gloria, es legítimamente un Gloria. Es de un poeta griego que se llama Odiseas Elitis. Y es muy extenso, entonces yo solo seleccioné unas partes. El Gloria. Lo hace a la luz y la primera plegaria del hombre grabada en la piedra, el vigor del animal que guía al sol, la planta que trinó y surgió el día, la tierra que se zambulle y levanta el espinazo, un pétreo caballo que el mar cabalga, millares de menudas voces azules, la gran cabeza blanca de Poseidón. Lo hace en el parapeto de piedra de cara al mar, mirto erguida, como un ocho muy hermoso o un cántaro de barro con la paja del sol en la mano, el mediodía poroso y blanco, un soplillo de sueño que se eleva, el oro apagado en las arcadas, el caballo rojo que se suelta. Lo adasea la ola que se embravece y se levanta cinco brazas de alto, el pelo derramado al rapaz que vuelve a golpear los cristales con la tormenta. Marina como era antes que existiera, con el cráneo del perro y los demonios, marina el cuerno de la luna, marina la destrucción del mundo. Lo adasea la lágrima infundada, que despunta despacio en los bellos ojos, de los niños que se cogen de la mano, de los niños que se miran sin hablarse, el tartamudeo del amor sobre las rocas, un faro que distiende la pena de los siglos, el grillo pertinaz como el de remordimiento, el jersey de lana allí tirado en la escarcha. Lo hace a la mano que regresa del horrendo crimen y ahora sabe cuál es en verdad el mundo superior, cuál es el ahora y cuál el siempre del mundo. Ahora la fiera del mirto, ahora el grito de mayo, siempre la suprema conciencia, siempre la luna llena. Ahora la alucinación y la mímica del sueño, siempre, siempre la palabra y la quilla astral. Ahora la nube de lepidópteros en movimiento, siempre la circundante luz de los misterios. Ahora la envoltura de la tierra y el poder, siempre el aliento del alma y la quinta esencia. Ahora la negrura incurable de la luna, siempre el destello azul dorado de la Vía Láctea. Ahora la amalgama de los pueblos y el negro número, siempre la estatua de la justicia y el gran ojo. Ahora la humillación de los dioses y las cenizas del hombre. Ahora el cero, y siempre el mundo, el pequeño y el grande. Ahora Andrés nos va a contextualizar su oración al niño Dios que se nos pasó. Por favor, Andrés. Bueno, la verdad es que me basé fundamentalmente en el Congreso de los Pueblos para escribirla. Pero, digamos, la única razón por la cual suena como suena y dice lo que dice es porque en los últimos meses de mi vida he estado obsesionado con las teorías del decrecimiento económico y como el fundamento antropológico y filosófico del decrecimiento. Y me he enfrentado a nivel personal y como a nivel político con muchas personas por la pregunta de por qué nos damos a la tarea de asumir que acaparar y crecer está en nuestra naturaleza. Porque pensamos que es natural querer tener cosas y querer ser siempre más grandes, incluso a nivel intelectual. Es decir, no le resto virtud a saber más o utilidad, pero creo que regularmente el criterio definitivo para hacerlo es el segundo, más que el primero, esencialmente, porque quizás el primero no significa nada. Y de tanto hacerme esta pregunta y pensar, pensé precisamente en el gesto religioso, en pedirle y clamarle a alguien que me muestre el camino, porque no lo conozco. El camino de ser, como decía la oración, ser siempre brote. Resignarse, ¿no? Un poco a la idea de no crecer y de parar al nacer. Entender que la estasis es natural. Es algo que me confronta profundamente y que creo que es una confrontación que muchas personas también experimentan y no verbalizan, y que quizás otros ignoran deliberadamente, y por eso quise pedirle al niño Dios el regalo de que nos ayudase a entenderlo. Era eso. Muchas gracias, Andrés. Y ya, pues esto es como tal estructuralmente el fin de lo que es la novena Aguinaldos, nuestra estructura. Ya lo que queda es un poco escuchar música, recibir peticiones, también preguntas, si tienen preguntas sobre lo que se dijo, si quieren compartir algo en el chat, les escuchamos, les leemos. Y nada, pues de aquí, mientras estemos acá, es más parchar, compartir, escuchar música. De hecho, Andrés, hablando de crecimiento, él hizo un demo como de house de crecentista electrónico que me compartió. Aquí lo tengo también, ahorita lo escucharemos en un momento. Pero nada, de verdad, gracias a las personas que están aquí presentes. Les leemos en el chat qué pensaron, qué les hizo falta, recomendaciones. Esto es un experimento, como dije en la introducción. La idea es que sirva para probar algo o para seguir construyendo. Y pues a repetirlo y iterarlo en futuras ocasiones. Esta Radio Novena y, como les dije, la religión como este espacio de reflexión para proyectar, imaginar el futuro en colectivo, darle sentido a este mundo y a nuestro futuro. Entonces vamos a ir con selección musical y de pronto tomaremos el micrófono en ocasiones para compartir selecciones, decir algo, lo que queramos, y también responder preguntas que tengan en el chat. Salabí me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro. Esta fue una selección de Julián de Ovailú, que no está acá la noche de hoy, pero nos dejó esta canción para colocar. Lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados. Con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco. Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado y yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, el canto de todos que es mi propio In northern Brazil, when the poor people want to pray, they want to pray like the priests in Latin, but they don't know Latin. So they make up Latin-sounding words and say prayers that sound like this. Laia Lataia Sabatana Ave Maria. Laia Lataia Sabatana Ave Maria. I've been longing for love. I've been searching for love. Oh Lord, where is she? Since the love I offer hasn't found another, then I know what I'd better do. Lord, I'd just better pray to you, or I may live my whole life through all alone. Laia Lataia Sabatana Ave Maria. Laia Lataia Sabatana Ave Maria. Hear my prayer, dear Lord above. Send me someone to love. Laia Lataia Sabatana Ave Maria. Laia Lataia Sabatana Ave Maria. Se o amor não é mais bastante para vencer. Esta canción la seleccionó Lau. Explícanos por qué. Porque al comienzo dicen que, bueno, es cuando uno no se sabe una letra y uno comienza a inventarla solamente porque le encanta cómo suena. Entonces él comienza que diciendo que la gente pobre en Brasil quería cantar en latín pero no sabía cómo. Esa es la excusa, pero es algo que todos hacemos con cualquier melodía que desconocemos y simplemente se nos queda. Y me encanta que lo explique un hombre negro, sensual y paciente. Si es fraca oración, mil veces canta. Es una canción de Oscar Brown Jr. y Luis Hernández. La Daya. Laia Lataia Sabatana Ave Maria. Laia Lataia Sabatana Ave Maria. fuera las manos yanquis de Venezuela y el Caribe. Viva Venezuela y América Latina libre. Fuera sionistas de Israel y del mundo. Que viva la revolución. Y el reggaetón core. Aquí hay un mensaje de Andrés Operario, que ha estado muy bastante como activo criticando un evento que va a haber hoy en Videoclub, que es el Boiler Room. Y ha sido una experiencia linda verlo como estar discutiendo, argumentando y explicando. Y de hecho hoy bajaron el post, eso está... Si logramos entre todos que bajaran el post, fue un evento gestado desde el engaño, básicamente, porque por su experiencia en eventos recientes en Latinoamérica, Boiler Room sabe que las personas se organizan y boicotean los espacios. Boiler Room básicamente hizo su primera publicación acerca del evento hace 2 días. Es un evento al que se llega por invitación, es gratuito, y básicamente nos robaron de la oportunidad de pronunciarnos de ese evento publicitándolo de una manera tan torticera. Boiler Room es una plataforma de difusión cultural que esencialmente nace por cuenta de la música electrónica underground y se gesta a partir de la participación de los artistas en ella, pero que luego es adquirida por una empresa multinacional que se dedica al espectáculo, que hace parte de un fondo de inversión que tiene inversiones éticamente cuestionables en la industria armamentista, en la industria inmobiliaria, que han afectado de manera sistemática y recurrente muchos lugares del mundo en los que poblaciones empobrecidas y marginalizadas sufren por cuenta de las intervenciones de los grandes poderes económicos, el mejor ejemplo siendo Palestina, pero también sus efectos se han visto, por ejemplo, en tierras y resguardos indígenas en Canadá, que hoy están siendo intervenidos por proyectos petroleros patrocinados por KKR. Y bueno, no sabemos cuántas guerras en el mundo, porque tristemente no podemos hacerle un rastreo a todas las inversiones de las empresas de armas y tecnología militar que hacen parte de ese fondo. Pero el mensaje en esencia es: no se presten para ir a Boiler Room. No vayan a Boiler Room Bogotá, no importa que sea gratis. Hay más plataformas para artistas colombianos que son éticamente alineadas con lo que consideramos debe ser digamos, el valor fundacional de la escena electrónica en Bogotá. Ya, perdón, me extendí. No vayan al Boiler Room. Fuera Israel de Palestina, perdón. Aprovechando que Andrés estuvo hablando, vamos a compartir una parte de este demo que nos envió este house decrecentista que me compartió hoy, que todavía es una maqueta. Gracias por hacerlo, gracias por compartirlo. Vamos a escucharlo. Es una maqueta, no lo tomen muy en serio. Thank you. Andrés nos va a compartir un poquito sobre este demo. Esta película está inspirada... Esta película. También puede ser una película. En mi cabeza fue una película en algún momento. Digamos, hay dos fuentes de inspiración fundamental. Tres, diría yo. Una inmediata, que es mi novia, se llama Daniela. En este momento está subiendo un pico del cocuy y no nos puede escuchar. Pero yo quisiera estar allá con ella, pero... el destino le dijo a ella, de alguna manera, que tenía que subirlo sola. Y ese fue el momento en el que ella lo buqueó, porque básicamente estábamos terminados. Y era un proyecto que teníamos conjunto, pero le dio como el win de buquearlo en ese momento. Luego volvimos y ahora el proyecto conjunto se volvió un proyecto individual. El hecho es que la inspiración es ya a nivel musical porque... digamos, ya no estaba metida en el mundo de la música electrónica, pero empezó a introducirse como lentamente acompañándome y como tratando juntos de identificar como su identidad musical electrónica, porque pues mi intención es que ella pudiese disfrutar, era que se, y es todavía, que ella pudiese disfrutar ese tipo de espacios. Entonces este tipo de música, como la música con digamos, esas líneas de bajo como medio ácidas y vocales como robóticas, le gusta mucho, ¿no? Le llama mucho la atención. Entonces, inconscientemente, no sé si es el amor o la costumbre, porque he escuchado mucha música así, gracias a eso pues empecé a exponerme a más cosas así, y esa es la primera inspiración. Y la segunda es como otra película que nos vimos que por puro azar como que se alineaba con la narrativa de Crescentista. Digamos, tiene como una parte importante de su guión la frase que está sonando en alemán. Es una película alemana que se llama The Educators, que básicamente parte de la premisa de que hay un grupo de amigos que son anarquistas y que intervienen en las casas de las personas muy ricas solo con el fin de desordenarles todo, de ponerles todo en el lugar que no es, de mostrarles gráfica y materialmente la acumulación de sus bienes, y les dejan un mensaje que dice básicamente: tienes demasiadas cosas. Y eso es lo que dice la voz. Sí, ese es. También es como un gesto de rebeldía, lo hice como en un almuerzo que se extendió 5 horas, una hora de almuerzo que se extendió a 5, porque no quería trabajar más. Pero sí. Con mi burrito sabanero voy muerte con Satán. Le engañé y ahora no hay quien me pare y a los pies razonar es siempre tan difícil para mí. ¿Qué más da si al final todo me sale siempre bien? Del revés. Nací un buen día, mi madre no era virgen, no vino el rey, tampoco me importó. Hago milagros, convierto el agua en vino, me resucito si me hago un canutito. Soy Evaristo, el rey de la baraja, vivo entre rejas, antes era chapista. Los mercaderes ocuparon mi templo y me aplicaron ley antiterrorista. ¿Cuánto más necesito para ser Dios, Dios, Dios? ¿Cuánto más necesito convencer? ¿Cuánto más necesito para ser Dios, Dios, Dios? ¿Cuánto más necesito convencer? Bueno, esto es un homenaje a Tove Iniesta, cantante de Extremoduro que murió el jueves pasado, que murió también el mismo día que Jorge del grupo Ilegal, Los Ilegales. Pues este es un homenaje luctuoso a estos dos personajes que marcaron una época del punk y el rock transgresivo español. La canción que acabamos de escuchar se llama Jesucristo García y pues es como toda una vivencia lo que era Extremadura en los 70, digamos, de la marginalidad, la drogadicción. Y pues este personaje hizo de esta experiencia marginal como toda una experiencia poética. Yo creo que justo Tove Iniesta es como hoy en día están considerando pues darle un premio durante su vida. Pues él rechazó, era bien punkero, entonces rechazó todo este tipo de premios, pero pues hizo a lo largo de su carrera musical unos clásicos del rock español, pero también escribió algunos libros, hizo algunos álbumes conceptuales y pues fue siempre como una voz cantante de la poesía, de la marginalidad, de la transgresión. Entonces pues Creo que es importante. Colombia fue uno de los pocos países donde Extremoduro tocó fuera de España. Tocó como en Colombia, en Ecuador, hablando de Ecuador. Y pues nada, marcó toda una generación. Y pues que descanse en su tumba Robin Iniesta. Esto era Jesucristo García de Extremoduro. Ahora viene una canción que me gusta mucho a mí, que sí es navideña, pero no es decembrina. Es de una banda gringa que se escribe como tres signos de exclamación y se pronuncia chic chic chic. La canción se llama And Anyway It's Christmas. Anyway, it's Christmas. Por temas de la grabación, voy a dejar de grabar, entonces voy a darle cierre como a la grabación. Gracias por estar, gracias por dedicar su tiempo, por participar de este experimento radio novenístico anarquista. Nos veremos en una próxima ocasión. Este es el último programa de Danza de este año, nos veremos en el 2026. Pero igual vamos a seguir con música hasta que se aburran y se vayan. Gracias.